vida entera entrego a ti, Señor Jesús. Todo mi ser quiere de ti, Señor Jesús. Ven a mi vida hoy, Señor Jesús. Se ha llenado de tu presencia, porque sin ti yo moriré. Solo tú, mi buen Jesús, lo llenará. Bendecimos en esta mañana, Padre. Nos acercamos a tu presencia, Dios. Oh Jehová, eres nuestra fuerza. Eres lo más maravilloso, Señor. ¿Quieres adorar al Señor unos momentos? ¿Quieres levantar tu voz al único Dios verdadero? Como tu Señor, por eso hemos venido a tu presencia, necesitados de ti, anhelando cada día más, Señor, anhelando de tu presencia. Te necesito, Señor. Se ha llenado de tu presencia, porque sin ti yo moriré, sin tu presencia, pues solo tú. Quiere de ti, quiere de ti, Señor Jesús. Ven a mi vida hoy, Señor Jesús, te lo suplico. Mi corazón Presencia. sin ti yo moriré, sin tu presencia, pues solo tú, mi buen Jesús, lo llenará. Sin ti yo moriré, sin tu presencia, pues solo tú, mi buen Jesús, lo llenará. Oh, Bendecimos tu nombre, Señor. Oh, Rababa Sundaki Ramamosa. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Oh, Ramama Sundaki. Un fuerte aplauso al Señor, al único Dios. Oh, aleluya. Oh, qué grata tu amistad. Oh, qué dicha tenerte a ti. Porque un día creí morir, mas ahora Cristo vive en mí. Oh, qué grata tu amistad. Oh, qué grata tu amistad. Oh, qué dicha tenerte a ti. Porque un día creí agradecerle al Señor esta mañana. Vamos a agradecerle al Señor. Te doy gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor. Te doy gracias por darme vida.

gracias, Señor. Vives en mí. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos creen que la gloria de Dios está en este lugar? La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está en este lugar. La gloria de Dios está en este lugar. La gloria de Dios está en este lugar. La gloria de Dios está en este lugar. Sí, Señor. Está en este lugar, la gloria.